Estoy acá tan lejos de vos, tomando esta cosa que de a poco me pegó. Ay, qué bajón, ya no soporto más. Anestesia mi dolor pudo calmar. Vivo mareado y si no tomo estoy siempre colgado, pensando en tu beso que me hace dejar todo esto que me está arruinando y que no me deja dormir. Sigo pensando que si no estallo sin ti voy a morir. Sigo sin tu amor por el gil. Si no vuelve yo voy a buscarte, porque sin tu amor ni ahí yo voy a poder rescatarme. Yo iría a buscarte, porque no voy a poder rescatarme. Entonces yo iría a buscarte. Calmar. Vivo mareado y si no tomo estoy siempre colgado, pensando en tu beso que me hace dejar todo esto que me está arruinando y que no me deja dormir. Sigo pensando que si no estallo sin ti voy a morir. Sigo sin tu amor por el gil. Si no vuelve yo voy a buscarte, porque sin tu amor de ahí yo voy a poder rescatarme. Yo iré a buscarte, porque no voy a poder rescatarme.